Es la tercera vez, la segunda consecutiva, que Madrid se presenta como ciudad candidata ante el Comité Olímpico Internacional. No haberlo conseguido en anteriores ocasiones no supone un fracaso. En el deporte, el único fracaso es rendirse. Nuestro objetivo es asegurarnos de que los Juegos nos permitan mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos de todas las generaciones y nacionalidades dentro de una sociedad abierta, inclusiva y cosmopolita, una sociedad como la de Madrid. Creemos en la victoria que surge de la competencia leal, en el espíritu de equipo. Creemos en el juego limpio, creemos en el deporte como atributo de la ciudadanía. Estos son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos con los que soñamos. Believe me. Créanme. A vote for Madrid. Un voto por Madrid is a vote for the total success es un voto por el éxito total de estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. I am convinced. Estoy convencido that the world will be a better place de que el mundo será un lugar mejor en el que vivir tras Madrid 2016.